Llegaron el día 12 a Pyongyang por vía aérea. Hao Liang-su, administrador asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y director del Pro Regional de Asia-Pacífico, y su comitiva.